enamorado de ti, estaba enamorado. Creí colmados mis anhelos y casi fui feliz. Enamorado de ti, estaba enamorado. Y todo se fue al suelo de aquel hermoso sueño. Hoy por fin he despertado. Junto a mí, enamorado de ti, estaba enamorado. Me veo solo en el camino, sin meta y confundido, uno más desorientado. En vano.